El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunkei, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Boy, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente aquí en Nunkei Zulu Radio? Ya saben, los viernes desde las 4 p.m., desde la Casa de la Radio, desde la Casa de la Cultura. Así que, ¿cómo está la gente? Nos encontramos aquí con aquí Robert. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué tal la gente? ¿Cómo les va? Un saludo para todos los escuchas que están al otro lado de la cabina, a toda la gente que está al otro lado de los parlantes. Bacán, venimos otro viernes cargado de hip hop, de noticias, de puras notas positivas y buenas para entregarles a ustedes. Yeah, así es, y a pocos momentos, a pocas horas del festival que va a ser Hip Hop Breaking News House Party junto a dos invitados internacionales. Así aquí es. Vamos a estar comentando un poco sobre este evento para entender cómo va toda la nota y la exhibición, ¿no? Que hay la fotografía hip hop, ¿no? Que también va a ser como parte central del evento, que es el día de hoy en la zona, ¿no? Para que estén atentos desde las 6 de la tarde, yeah, esto es en la Lizardo García, para que vean en el Centro Cultural Domo, ¿no? Así que vamos a estar conversando un poquito al respecto, hasta que se incorporen, ¿no? Los invitados también que están a punto de llegar y comenzar con esto. Y esta semana está llena de eventos también, ¿no? Además de este que es el día de hoy, como les decía, el día de mañana también va a haber el Festival Ghetto ahí en Solanda, ya saben. Además de el festival que hay también en el Valle de los Chillos, hay algunas cosas para hacer este fin de semana. Yeah. Tenemos hip hop en todos los puntos. Ya vamos a tener más información de todo esto. También buena música y nuestros invitados especiales. Así que, pilas. Así es. Y nos vamos a ir con el primer temita, gente. Buenas tardes. Yeah. Aquí suena. Nuki Zulu Radio. Yeah. Viviendo el quinto elemento. Entrando al área, binaria, milenaria. Recuerdo que el protagonista de la historia robó el pasado con la técnica arbitraria. Escucho el grito del espíritu aborigen en la guerra para recuperar la tierra que le quitó el ladrón, hijo de perra. Porque nunca estuvo tan cerca, muy predecible. Y el indio libre dejó de serlo cuando le apuntaron con armas de grueso calibre. Era imposible que la cultura sobreviviera después de la tortura, masacre como matando fieras. Hileras, indígenas, esclavos maltratados en todos lados. Era el ritual de mis antepasados. Revolución, cambio brusco, rebelión lo justo. No creas que toda la fuerza común está en agonía, porque este pueblo, bastardo destructor de la esperanza, se lanza y no lo alcanza, solo busca venganza. Ha llegado la hora. Hemos esperado este momento durante mucho tiempo. Es nuestra oportunidad de reclamar nuestra dignidad, lo que nos pertenece. Y recuerda, la única forma de obtener justicia para nosotros es mantenernos unidos. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. 500 años de masacres no pueden ser olvidados. Culturas de nuestro pasado perdidas por siempre. La iglesia evidentemente responsable nos enseñaba a poner la otra mejilla. Con armas derramaba nuestra sangre, convirtiendo nuestra tierra en una carnicería. Mi sangre indígena clama venganza, quiere cortar cabezas con lanzas, convertidas en tantas. Cuando el lobo se viste de cordero, ataca por la espalda, con la Biblia en una mano y en la otra la espada. Arrebata nuestra identidad y nos hace odiar nuestro legado cultural. El resultado es un continente mestizo americano que dejó de ser pagano para convertirse en un hipócrita pueblo cristiano. víctima de blancos tiranos. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, una por una todas las marcas y cicatrices. Esta es la venganza de mis raíces, ojo por ojo, diente por diente, las cicatrices. Creo que es una venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Yeah. Así TZM es. En la casa. Escuchando este temazo ahí de los brothers Sansa Matanza, vamos a seguir con esto. Y queríamos comentarles, porque está en gestión este proyecto, ¿no? De asociación ilícita, que fuera del contexto de que es una banda de rap, ¿no? Hecha por privados de libertad y gestionado y hecho toda la plataforma desde un centro de detención, ¿no? Ahorita en La Tacunga tenemos aquí un invitado que nos puede explicar un poco cómo se está gestando esto, ¿no? ¿Cómo estás, Emerson? Buenas tardes con todos. Claro, el programa se llama Liberarte, es un programa cultural penitenciario. Empezó con este nombre de Liberarte, pero ahora las personas privadas de libertad lo autonombraron como Asociación Ilícita Hip Hop Justicia y Libertad. No es únicamente así, existe el programa existe el rap, y hay una canción que está en la red, se llama Sobreviviendo Tras las Rejas. Otra es una coreografía de break que se hizo en el CDP del Inca, y ahora ya el lunes empieza el programa en La Tacunga con todos los PPL de ahí, así que va a estar que quema ese proyecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo está recibiendo la gente desde el centro de detención provisional este tipo de iniciativas para la construcción? Es una locura, bro, porque toda la cárcel prácticamente conoce la canción, lo que cuando salen ahí están practicando la corean ahí desde la reja. Qué bien, esa es la actitud, igual siempre buscando, ¿no?, esa manera de construir a partir del hip hop, ¿no? Y queremos darles un saludo acá a la gente que ya llegó ahí, los brothers, los invitados especiales del día de hoy. Esto es Nunca y Zulu Radio, nos encontramos aquí con gente del continente de Suramérica, yeah, Avia Yala conectada. Aquí en este momento, desde este punto de encuentro, Nunca y Zulu Radio, ¿cómo está la gente? Nos encontramos aquí con brothers, aquí Fian Ru desde Argentina y acá Incógnito desde Chile, ¿no? ¿Cómo les va, mis brothers? ¿Cómo están? Sí, todo bien. Ay. Muy bien, hermano, acá, bien disfrutando acá. De su ciudad, que está increíble, hermano. Sí. Esa es la actitud, ¿no? Por cierto, tenemos un día un poco soleado el día de hoy también. Luis Abad, que es el gestor de todo esto. Un saludo también para la gente. Estábamos hablando un poquito de lo que va a ser el día de hoy, el evento, ¿no? En el que tenemos a estos monstruos de artistas de acá que van a estar compartiendo un poco de su conocimiento y su flavor ahí. Esa es. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien. ¿Qué tal? Todo bien. Gracias por la invitación. Esa es la actitud ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo es un poquito el evento? ¿Qué tenemos? ¿Qué va a haber el día de hoy? A ver, hoy es una fiesta de hip hop que comienza desde las 6 de la tarde con la exposición de fotos de Break, que son una selección de mis fotos de los diferentes eventos donde yo he trabajado. Desde ahí, a las 6:30, ya luego comienza el DJ y va a comenzar con unos breakbeats. Entonces, todos los b-boys que quieran pasar están invitados para el Open Cypher. Y luego, desde las 9, ya comienzan los conciertos, ¿no? Con todos los invitados especiales, como estos manes que están acá. También tenemos invitados nacionales. Mi pana El Bloque ahí también, Quito Mafia en la casa, representando. Y bueno, entonces eso es hasta las 12, el concierto de 9 a 12, y a las de 12 a 2 es fiesta. Entonces ahí para los que quieran compartir, también porque es una cosa importante que en los eventos no solamente estén los artistas como artistas, estén también para ahí compartir con los demás un poco. No es que solo canten y se vayan, es que canten y pues, o sea, que conozcan a la gente de acá, ¿no? Esa es la actitud ahí. ¿Y qué tal ustedes, muchachos? ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron el día de hoy? ¿Cuánto tiempo están aquí ya en la ciudad? No, yo llegué ayer. Yo llegué el miércoles. Antes de ayer. Esa es la actitud ahí, recibiéndoles ahí, dándoles la bienvenida también para compartir, ¿no?, en estos espacios que son para la construcción desde el hip hop. Es interesante también ver cómo se ha gestado, ¿no?, los procesos dentro de la ciudad capital y dentro de sus lugares respectivos ahí en sus lugares natales, escuchando ahí toda la music, ¿no? Y teníamos como preparada un set de preguntitas ahí también para compartir, y lo que la gente nos ha pedido también, que quieren conocer un poco sobre sus procesos individualmente y colectivamente, ¿no?, ya que ustedes han sido parte de procesos también colectivos donde se ha buscado pues esta construcción desde el hip hop y ver, ¿no? Y teníamos como ciertos cuestionamientos que queríamos preguntarles también, ver netamente cómo se desenvuelve el movimiento del hip hop específicamente en sus ciudades natales y a nivel también como de país, ¿no? Por ejemplo, Chile es fuerte, el movimiento hip hop siempre ha sido fuerte. En Argentina está tomando igual, desde lo que yo conozco, un poco de fuerza también. Es como antes no se conocía pues tanto, pero está explotando ahorita ahí como un nivel de producción, y toda la gente está desatándose y cada vez enamorándose más de esto que es del hip hop, ¿no? Entonces les queríamos preguntar como para partir de ese punto, ¿no? Así que, ¿qué nos podrían decir al respecto, muchachos? Mira, Chile igual tiene un proceso súper autogestionado de lo que es la cultura hip hop. Tuvo un proceso muy bonito que fue la creación de la red de hip hop activista en Chile, donde se hicieron los festivales de Planeta Rock, que eran festivales de una semana completa, y se cerraba con un festival masivo donde se hicieron conocidos muchos grupos que hoy en día están sonando. Salieron prácticamente de grandes festivales que se hicieron autogestionados en Chile. Entonces eso dio paso a que se profesionalizara tanto en la producción, tanto como en la inversión que se hace en los grupos. Se empezó a dar cuenta en Chile que había que invertir de repente por un video, que es un video de buena calidad, o por una producción, una masterización, la carátula, y todo eso se empezó a tomar como más profesional en Chile y empezó a tener un boom que se ve de norte a sur. O sea, de norte a sur tú ya veis festivales. Antes solamente llegaban a Santiago los grupos de afuera, ahora no. Tenías allá en Super Antofagasta, o lo tenías en Temuco, y a lo largo de Chile se está haciendo de la misma forma, o sea, profesionalizando en cuanto a grupos, o sea, los criterios de grupo, de invertir en imagen, de invertir en producción, en video, en todo eso. Entonces, se dio así, ya va como por una base. Gestionar todo eso, sí es importante también desde el punto de vista de que el contenido social igual es importante, ¿no? Para el estructurar, ¿no?, los temas y toda la situación que se quiere exteriorizar como MC, digamos, y como colectivos también, ¿no? Esa historia, ¿no?, de que contar, ya entendiendo como es fuerte, ¿no?, la situación política, sí, en todos los países, ¿no?, tanto aquí como en cualquiera de los países, incluyendo Chile, ¿no?, que es fuerte, ¿no?, la situación de la represión policial, por ejemplo, y toda, sí, la nota que siempre es constante y siempre está ahí pisándonos la cabeza, digamos, o intentando hacerlo, porque cada vez la resistencia se vuelve más fuerte, ¿no? Entonces sí es como importante ver eso. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, allá, esta cuestión de las leyes y la situación, ¿no?, que está cada vez motivando a gente a hacer más temas de resistencia, ¿no? Allá en Chile se da harto que el rap fue como parte de lo que fue un proceso político hace poco, que fue el movimiento estudiantil desde el 2011, que el rap, la cumbia y el rock fueron como los grupos, los géneros musicales que acompañaron bastante a los estudiantes en las tomas de universidades, las marchas, entonces el rap siempre fue vinculado a lo que es el mensaje directo en Chile. O sea, partió con grupos como Panteras Negras, que venían de Renca, que no son Las Condes, donde viven los ricos. Renca es un gueto, o sea, donde tú veías el gueto y problemáticas de gueto. Entonces siempre partió con ese mensaje directo, ya sea en la tele o ya siendo underground, siempre fue lo mismo. Tú veías las micros, los carros allá, los cabros, los muchachos están diciendo un mensaje que le llega a los pasajeros. Entonces te das cuenta que el mensaje fue súper importante. Aún así, igual hay otros tipos de contenido, o sea, igual tenía el gangsta rap, igual tenía el rap que es pa' fiesta, y diferentes tipos de género, pero el que pega fuerte y que se ha utilizado harto es el rap contestatario, que le llaman así, que no necesariamente es político, sino que es rap de población, contando, oye, ¿sabéis qué? Estuve preso porque hice esto. Como se da en Argentina mucho con la cumbia villera, que se da, que se cuenta el mensaje que pasa en la población, allá en Chile también se da mucho con el rap. Claro, como es esa historia, ¿no?, que es importante, sí, contarnos y necesario. ¿Tú cómo lo ves desde allá, Fianru? ¿Con respecto a las producciones? O sea, con respecto al contexto, ¿no?, cómo se da el movimiento, y también como, claro, referido también a las producciones, pero más como al entorno que motiva a generar temáticas para hacer temas, digamos, y producción y construcción hip hop. Sí, la movida de hip hop principalmente siempre fue muy contestataria, o sea, como lo que dice, es importante lo que dice, que no tiene, no es contestatario, no quiere decir de política, hablar no, de política no. Y eso, o sea, no, siempre fue, la movida de hip hop al fin y al cabo es contestataria, siempre fue muy revolucionaria a la manera en lo que se revolucionó la movida en el Bronx con Fierro, Escabio, lo que sea, o hoy en día revolucionando, tratando de ingresar a la sociedad por medio de la música. Pero mi estilo no es muy muy político, ni muy, o sea, sí es contestatario en el sentido que cuento lo que vivo yo, y obviamente que, o sea, lo que vivimos nosotros que hacemos música en Buenos Aires, no es fácil hacer y vivir de la música en Buenos Aires, eso no es fácil. Eso te lleva a vivencia complicada, a verle las dos caras de la moneda, a veces estar muy bien y está muy bien, pero a veces está muy mal y está muy mal. Abajo, allá abajo, en el fondo de todo, decir, qué puta hago, no sé ni qué hacer ya. Entonces, como que mi movida y lo que a mí me genera y lo que mayormente genera al entorno nuestro es eso, lo que nos motiva las vivencias normales y comunes que nosotros vivimos 100% todo el tiempo. Colectiva. Claro, obvio, claro, de eso se basa. Pero realmente en Buenos Aires hoy se está haciendo muchísima música. La gente está un poco más relajada, o sea, no, mi país está viviendo un caos en este momento. Tenemos uno de los 5 presidentes más corruptos de la historia del mundo, no del país, sino que del mundo. Hay una cosa muy loca, o sea, yo no soy político nada, no tengo idea de política. Me preguntás quién es el jefe del Senado, no tengo ni idea de nada, no tengo tele, no veo la tele, no tengo ni idea de eso. Sé quién es el presidente, porque si no me tendría que pegar un tiro, pero no tengo ni idea quiénes son los que trabajan con ellos y más. O sea, mi ciudad, el tipo que hoy es presidente, mi ciudad, antes era el gobernador de la ciudad. Mi ciudad levantó un montón, sí, un montón, construyó un montón y tal, pero al mismo tiempo cerró muchos centros culturales, ha cerrado Loquero, donde había gente enferma, mental, afectado psicológico, o sea, con problemas psicológicos, ha cerrado eso. El tipo es un bandido, es un tipo que nunca, o sea, para que te des una idea cómo está mi país, el otro día este hijo de dijo que si uno en invierno está en su casa con una, ¿cómo se dice? Un polo, manga corta, y en bermuda, manga corta, hay algo que estás haciendo mal. Porque es invierno, vos en tu casa tenés que tener frío. No podés tener todo al mango, la estufa, todo. Eso es lo que dice el tipo. O sea, es un bandido, un cara rota. Y hay fotos del tipo que está, ¿entendés? Con toda su familia en una mansión gigante, ¿entendés? En musculosa prácticamente. O sea, no es lo que, no dice lo que predica el tipo, obviamente. Es un ladrón, es un empresario el tipo. Por un lado, en algún momento, yo, no, por eso, cuando te decía que no soy político ni nada, me refiero a que no estoy en contra ni a favor de nadie. Quiero que el que esté sea presidente haga las cosas bien para que yo y mi familia estemos bien. Entonces, trato de apoyar hasta que más se pueda, pero ya llega un momento que todo es inapoyable, nada es apoyable. Ni el gobierno anterior, el kirchnerista, ni este gobierno macrista, nada es apoyable. Es todo un lío. Entonces, como que de ahí nace un montón de cosas, porque nosotros estamos viviendo al filo todo el tiempo, y de ahí de la necesidad sale el arte y la muchas cosas. Pero al mismo tiempo hoy hay una movida muy grande en Argentina, que estamos haciendo también un poquito de musiquita para los pies. Un poquito de musiquita para los pies, para no tanto, no tan triste, no tan, está todo mal. No, un poquito de salí, fiesta, me divertí, lo pasé a buscar y fuimos en el auto y pasamos a buscar a mis dos amigas y nos fuimos y la pasamos bien. Y al otro día, bueno, no tenemos un peso, pero me levanté sonriendo. O sea, un poquito para relajar ahí, no tan, pam, claro, pam, hincapié. Subir el ánimo a través de la música y la fiesta que lleva, ¿no? Inconscientemente, la realidad en la que vos vivís, la matria en la que vos vivís, siempre te va a impulsar una rima que vaya dedicado a eso, a algo político, a algo súper social. Pero porque tu condición y donde yo me crié en un barrio, vivo en Pompeya, que es el último barrio de zona sur de Capital, o sea, el último barrio de Capital antes de zona sur, en Buenos Aires, es un barrio, de los últimos barrios que queda en la ciudad de Buenos Aires, pero barrio, son todas casas bajas, la gente afuera, gente en la calle, mucho bazuco, mucho paco, mucha droga. Es la ciudad de la coca. Ahí en mi barrio hay mucha cocaína. Es la ciudad del tango, el barrio del tango. La cocaína viene del tango de los años 1920. Ahí es barrio de coca. Es una movida muy presente. Y sin embargo, o sea, por eso te lleva a escribir siempre alguna rima con algo, con respecto a eso, algo social, político, del barrio, claro, lo que claro. sea. Pero también está una oleada muy buena ahora que está un poquito para hacer música, para mover el cuerpo, para despejar, y no tan ahí hincapié en monotemáticamente. ¿Tú crees que esas condiciones que nos comentas motivó también a esta fuerza, no, esta explosión, digamos, del hip hop, del movimiento hip hop dentro de las ciudades de Argentina? Sí, ¿cuál crees que fue el hito, ¿no? El momento específico para que se maximice todo y se visibilice a nivel regional? Bueno, no, tienen culpable, me integro también. Tenemos culpa los artistas, o sea, porque como decía él, ya no puede salir un disco con la tapa mal hecha. Claro. O ya no puede salir un video en una calidad de menos de 1080 o 4K o con ya no puede, pero no puede, sí se puede, pero no se quiere, ya no podemos volver atrás. O sea, llegaste a un punto en el cual no podés bajar. O sea, podés bajar en el sentido de que mira, abajo porque quiero, porque estoy con mis amigos y me filmo con un celular un videoclip de un temazo y la rompimos y es como de tirar manteca al techo, como decimos nosotros, de decir, yo lo sigo haciendo, no me importa. Pero si hacemos producciones, o sea, y tratamos de que las primeras personas que escuchen rap, que nunca lo habían escuchado, no les suene tan duro. Claro. Con respecto a las producciones musicales, a los estribillos, a las mezclas. No, eso no está bien mezclado. Saquémoslo igual, vamos a sacarlo, es un temón. No, aguantalo, guardalo y sacámoslo. Exacto. O sea, los temas al fin y al cabo no se terminan nunca, se sueltan. Porque si vos no lo soltás, podés estar con un tema un año. No, sacale un bombo acá. No, pero mejor, esta partecita la voy a cambiar y va a quedar mejor. Los temas los soltás, los largás, ya está, se termina. Pero al fin y al cabo las producciones cambiaron, ya el material de las cosas cambiaron, la visión cambió. Hoy los discos, como decíamos en la otra radio, se ven y se escuchan y ahora se ven. Porque hay video, porque la gráfica es lo que impacta, la visual. Entonces, como al profesionalizarse eso, la gente le llama más la atención porque ya no lo ve como una gama, o lo ve como un género, lo ve como una contracorriente cultural, que es realmente lo que es el hip hop. O sea, lo ve como algo bien parado, y quizá porque también ya, por ejemplo, yo estoy pleno con la que yo, o sea, quizá suena mal a la gente, pero no quiero que le suene mal a la gente, pero yo ya no quiero hacer rap, no estoy tan preocupado por hacer rap, yo quiero rapear arriba de una salsa, o arriba de una base más rockera, o arriba de una bien cumbiera, o arriba de una pista de trap. Yo quiero rapear encima de todo, o sea, siempre va a sonar a rap porque nosotros hacemos eso, pero no preocuparse tanto por la ortodoxia, así, no, rap, no, yo quiero rapear encima de todo, puedo hacer un tema con quien sea y explicar mi género, que es el rap, sí, el hip hop, pero encima de lo que sea. Claro, ese dinamismo que es importante también para seguir creciendo, ¿no? O sea, como la construcción que va, es imparable, digamos, que es constante, ¿no? Y sí es importante, y esto es Nuke y Zulu Radio, y nos vamos a ir con el siguiente temita para continuar con esta entrevista y conversa ahí con los brothers desde Avia Yala, yeah. Nuke y Zulu Radio, ven. Detrás de la caja va mi pobla, mi pueblo, el sentimiento que me forma, lo que pienso y lo que entiendo. Acá nace la fuerza para entenderme contigo, borrar las diferencias y forjar lo colectivo. Detrás del hi-hi va mi taita, mi vieja, va la esperanza y la razón para no amarrarme a otra empresa. A espesa, feria y necesidad, acá hay más que rap, hay gente viviendo tu misma realidad. Detrás del bombo va esa educación, hay deuda y un estigma que promueve la segregación. Detrás del ritmo hay un presente

y pasaban de mano en mano en los colegios y decía, oye, mira, tengo este variado, pa. Y empezaba a moverse la música. A cabecear ahí. Sí, sí. Pero el gusto era así, da igual, tú escuchabas el bombo y la caja así. Pero lo que era la rima, yo empecé así como por Zac de la Rocha, era pero yo todavía lo encuentro que debe ser uno de la los... rompe, la... debe ser. ¿Viste que van a hacer una banda ahora? Sí, los Zac de la Rocha, Zendol, sí. DJ de Public y no sé quién más, y Chuck D. Chuck D, Zendog, Zac de la Rocha y el DJ de Pauli. Sí. Claro, una locura, es una tremenda bomba en realidad. Una locura. Claro. Y lo otro era el salir a bomba, o sea, a rayar. Eso era como lo que más me pegó en el rap. Antes de empezar a rapear, ya yo escuchaba rap, porque yo jugué básquetbol cuando chico a nivel profesional. Entonces, conocí mucha gente que escuchaba rap y que estaba ligado a todo eso. Pero cuando veo el graffiti y veo el break, fue como el graffiti sobre todo, era como algo así. Era rapero, para mí el graffiti sigue siendo lo vandálico de la cultura hip hop. Es lo vandálico y sigue siendo eso lo que llama la atención mucho. Sí, es como una parte esencial, digamos, también, ¿no? Es como esa esencia que no debe dejar de existir, ¿no? Y tú dime, pues, Fianru, ¿qué tal tú? ¿Qué escuchabas tú cuando eras un poquito más pequeño, así? Lo primero que escuché, lo primero que tuve contacto, así como que asocié, que dije, es rap, fue Cypress, pero en inglés. La movida en inglés vieja de Cypress. Después, bueno, Race Again también. Mi hermana en su momento escuchaba mucho rock, tipo, no sé, los Guns en su momento, o Bob Marley y demás. Y eso siempre en algún cassette, bueno, en alguna medida se filtraba alguna cosa de Control Machete, o se filtraba alguna cosa de, ¿cómo llaman estos locos? Cartel de Santa. Se filtraba alguna movida de esa. Mi influencia pleno fue... Nueva York, muy Nueva York, Big Noise, M.O.P., Mobb Deep, Big Daddy Kane, toda esa movida. Y en su momento, cuando cumplí 18 por ahí, fueron 2 años de enfermedad de rap francés, sin parar. Sí, claro, no poder parar de escuchar rap francés. Como escuchar Busta Flex o Funky Flex. Family, I Am, Faf Larange, qué sé yo. NTM, los Cetro Loco, esto. Saiyan Supa, los Super Saiyajines, pues, mi hijo. El otro día fueron Explicit Samurai, vino a Buenos Aires a tocar, la rompieron, wow. Tocaron Specta. Ahí. Specta. Specta, y los locos la rompieron. También escuchaba mucho el otro francés, ¿cómo es? El loquito este. El de Ayan, ¿cómo se llama? Akenatón, no. Akenatón, no, pero el otro. Shuriken también me sabía muchísimo, era increíble lo que rapeaba. Arsenic también. Wey, tanquiet. Sí, la rompían. Wey. Claro, y después, la primera canción que escuché rap en español que dije voy a rapear fue de KCO. ¿Y tú qué eres? DJ. ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? MC. ¿Para qué? ¿Qué pasó con Tempo? Eso es de 2001. No, 99. Ese tema es 99. Oh, Vico C también. Vico C, bueno, el papá de todos nosotros. Claro, creo que esta radio existe gracias a Vico C. Todos nosotros estamos rapeando gracias a Vico, olvídate, sí. Pero esa fue mi influencia, mucho rap francés, mucho Nueva York. Me gusta mucho Fat Joe, pero en la época de Represent o Don Cartagena. Me gusta mucho Terror Squad, me gusta Wu-Tang. Y soy muy fanático, que es la banda que a mí me hizo hacer el último disco y demás, como lo quise hacer después de tanto tiempo. Wu-Tang Clip, Sniff & Wesson, Black Moon, Cocoa Brothers, toda esa movida. Yeah. Me vuela la cabeza desde siempre. Y escucho mucho movida nueva también, me gusta mucho el trap. Me gusta mucho las pistas esas bien de roca, así bien salsera. Me gusta mucho, qué sé yo, puedo ir desde Liquid, desde Aqui, que son súper cuadrados, hasta ir a Talib Kweli, que es todo técnico. Recorro absolutamente todo. O sea, me gusta mucho también el rap tano, el rap italiano también es bueno. El rap francés, bueno, ya se sabe que es una meca como el Nueva York. Claro, es considerada exactamente como otro punto de partida, ¿no? Es como... Sí. Otro punto negro, negro del mapa. José Mayor. Ahí, boludo, el amigo, bueno, cuando estuvimos ahí en París, estuvimos ahí con este brother. Fui a tocar allá y estuvimos y vi la movida de cerca ahí en París, hay una movida increíble. Claro, hicimos un video también ahí. Hicimos un video también, la verdad que fue una locura, sí. Latino Worldwide con Ortega Dobo de Pachamama Crew, una familia gigante que está en México, España, ¿Dónde están también? Aquí también, acá en Selecta. ¿Quién está acá? Secta Selecta. Secta Selecta, bueno, saludo para Secta también de Pachamama. Yeah. Así que nada, esas son mis algunas de mis influencias, pero las reales influencias no tienen nada que ver con el rap, influencias en la cumbia, salsa, la rumba, el merengue, lambada, música brasilera, samba, candombe uruguayo, esas son mi verdadera influencia a la hora de hacer música. Es importante, ¿no?, como destacar el hecho de que la música de nuestro entorno, ¿no?, que no es como, no ha venido de otras partes, pero es la que se escuchaban nuestros papás, digamos, muchas veces, ¿no?, escuchaban nuestros tíos, nuestros abuelos, y de repente, claro, escuchamos por ahí. También mi familia, o sea, ¿no?, mi padre y mi madre son uruguayos, mi abuela es brasilera, mi abuelo es italiano, yo soy el único argentino, mi familia con mi hermana, después son todos de otro lado, y son todos muy cumbieros, salsero, rumba, merengue, salsa, esas lambadas son lambada, bien brazuca, claro, sí, o candombe uruguayo, batucada brasilera. Yo me crié en los carnavales de Uruguay, entre el candombe, tamboriles y esa movida. Esa es mi influencia real a la hora de hacer música, la salsa, la cumbia, la rumba y esa movida. Yeah. La percusión, ¿no? La todo percusión. Se todo resume percusión. Hacia la percusión. Sí, todo percusión. En realidad, sí es como parte también esencial, ¿no? Ese sentir, ¿no?, que emula el corazón, el latir, que nos permite seguir y dándole todo ahí. Y nos vamos a ir con el siguiente temita, mi gente. Yeah, check this out. De mucha gente, la música que se escuchaba ya está ausente, el ambiente es demasiado diferente, tomaste un camino difícil y contracorriente, ahora valiente, en alto tu frente, si sientes maltrato, racismo, eres latino por siempre, somos fuertes y necesitas ser rebelde, no te dejes, por tu color no te acomplejes, de niño te dijeron no te quejes, ahora yo te digo, reclama lo que te mereces, estupideces, te enseñaron que no pienses, a quien crees que te pareces, tú mismo te mereces. La bendición, mamita. Ya estoy listo para viajar, tranquila, que yo me sé cuidar. Manachina, una mano con los panas cuyarina. Sante, fami, rim, emai. Afina de los problemas, causa ya chapuya y rimai. Me despido, ya es hora de abordar. Asuma, sacha, tarpuitipi, mano, jagua, la juanita. Uno fue a latino, parti, cherche du travail. Fue la hora de contar mi historia, después de un viaje en avión que duró horas. Chequea mi visa y revisan mi equipaje, como si todos los latinos vendieran droga. Lo único que tengo es mi palabra y mis bolas. Como Tony Montana, estoy en tierra extraña, citando frases de delincuentes. No porque lo sea, sino porque en palabras de otros hay hipocresía siempre. En Estados Unidos, ten esto en mente. Cuando inhales coca, recuerda que salió del culo de un sudaca. La pusiste en tu boca, ahora ¿quién come la mierda de quién? En mi país el yeyo está libre de heces, y cuesta un dólar por lo que tú pagas 100. Pero yo viajé para bien, para ganar dinero con el sudor de mi frente, y no pagarlo con sangre vendiendo a drogodependientes. Cuando escuches mis rimas, no podrás ser indiferente. Me amas o me odias, con los inmigrantes serás condescendiente, o alimentaré tu xenofobia. Carácter que no tiene nada igual, con un ciclo tropical que derrumba todo en su rumbo. No te metas o de una yo te tumbo con mi lengua, mis dientes afinadas como serpientes. Doy caer si cruzas mi sendero, ya te caes vivo hoy del frío. En Europa levanto mi copa, un brindis pa' toda mi gente tan alaja. Ecuatoriano como mamá, orgulloso de mis raíces. Tengo dos idiomas, dos país, dos países. Mon père mi taita, venu chercher soleil sakai. J'ai une célibe à toute l'année, chachai. Je suis fier de ce mélange étrange au latino. Et je le porte sur ma peau, dans mon cœur et dans mon flow. Estamos al aire. Y yeah, así es, Nunca y Zulu Radio aquí con la conexión Avia Yala. Esta es Suramérica presente. Yeah, nigga. Así que vamos a hacer esto. Y cuéntanos un poquito, pues, mijo. Aquí estamos con Luis Abad, que es fotógrafo especializado en hip hop. Y tiene muchas cosas que decir. A mí me gusta mucho eso de la representación de la imagen, por ejemplo. Me parece que es importante. Es como trillado decir, ¿no? Pero una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Dele, también, y también es muy importante porque en nuestra cultura hay que inmortalizar los eventos, a veces no claro, se lo hace generar esa memoria, ¿no? Sí, entonces es, o sea, es importante también ese trabajo porque hay que documentar lo que estamos haciendo, porque si no luego se pierde. Entonces para las futuras generaciones también hay pruebas de lo que hicimos, de cosas así. Bueno, a mí me gusta más lo que es el breaking, las fotos de break es mi especialidad. Entonces voy a bastantes competencias, a veces me invitan, a veces voy yo, depende de lo cómo es, ¿no? Pero me parece que es importante también para la gente de Sudamérica poder representar en los eventos de break, por ejemplo. Es algo importantazo, porque nos pueden invitar y es una manera de salir adelante también. Todos los b-boys tienen su chance ahí, ¿no? Entonces tienen que seguir adelante con eso y el breaking es del futuro también, ¿no? También el hip hop, el rap, todo. El graffiti aquí en Ecuador es súper pesado, es importantazo. Hay unos grafiteros bien pesados, me gustaría tomar fotos de todo, pero no, o sea, no se puede también en poco tiempo, ¿no? Claro, igual hay como proyectos, digamos, hay algunos colectivos que también se dedican, digamos, a la fotografía del graffiti específicamente. ¿Ya? Ultra Vandal Project, se llama, un saludo para esos locos de ahí que yeah. Están escuchando. Y claro, es importante esa documentación, el punto que dices es re importante, porque en realidad, si no creamos esa misma historia, no vamos a poder lograr visibilizarse. Exacto, es lo que hablábamos con el Robin el anterior viernes. Exacto. Entonces sí es importante esa documentación para generar esa memoria y que la gente también siga como contagiándose de claro. Eso, ¿no? Y siga documentando, siga tomando fotos, siga buscando esa exteriorización de todo, ¿no? Y exacto. Compartir, ¿no? También es importante que la gente en los eventos pongan, porque mucha gente filma, pero luego no pone las fotos y las cosas. Entonces es importante para que, como dices, más visibilidad. Entre más gente comparte, aunque sea la misma cosa, entre más gente comparte, o sea, se va a dar a conocer. Entonces es importante toda esa nota, me parece a mí. Y puedes describirnos, no sé, cuál es la mejor foto que te parece. Seguramente va a estar ahora en la exhibición, no en el evento, pero ¿cuál dirías que es la foto que más recuerdas, la que más te gustó y la que dices? ¡Puta, hay millones! ¡Sí! ¡Ojo con lo que vas a decir! ¡Ay, la puta! No sé, ¿cuál de unas? Hay unas buenas de ley. Una que me impactó mucho es de un codo freeze de B-Boy Foro de Ecuador, que se vino de Guayaquil a hacer la sesión de fotos aquí en Quito y se hace un freeze en la ronda. De codo, hermano, no sé cómo, me dice, a ver, aguántate un segundo, como que se dobla el brazo y de repente se para en el brazo, hace un freeze como de 12, 3 segundos y te quedas así, ¿cómo hace ese man? Se le va a romper el cuerpo, loco. La cámara, claro, entonces también es importante porque en el break, como son segundos, es bien, bien cortito el tiempo que separan la gente. Entonces tienes que saber cómo tomarle la cosa. Bueno, la luz es importante también, ¿no? Pero yo creo que esa de Foro es muy, muy impactante. Otra que seguramente la gente conoce que está en la expo es una foto de Big Girl Tera, que es una chiquita de 6 años, bueno, ahorita ya tiene 9, que la partió en Chels Battle Pro hizo así un set contra un chico de 12, 13 años. La nenita del video, ese súper famoso, Ahí la foto, y al mismo tiempo estaba filmando, entonces era medio así difícil, ¿no? Fotones. Pero ahí está la foto en el este. Está también parada, de cruzada de brazos, parada de cabeza con palito. Sí, está con un palito, el este está lento. Sí. Bueno, también hay, varias fotos, o sea, algo que me impactó es cuando fui a hacer las fotos de Wu-Tang Clan en un after party. Entonces está ahí, dice, como, qué bestia, qué locura, güey. Pero también hago videos, entonces tuve la suerte de conocer a los raperos que yo escuchaba cuando era niño. Y ya luego comencé a trabajar con la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un man que es de la Mafia Cafri, que es un grupo francés pesadazo, Demon One, le hice su video y yo así como que me llamaron un día, ay, tienes que hacer un video. ¿De quién? Mafia Cafri, puta, de una, vamos, loco. Entonces es importante, también, por ejemplo, ahorita que ellos vienen, hay que darles la visibilidad, entonces es importante venir a la radio, postear las fotos, es también un trabajo, ¿no? Entonces es lo que ellos dicen, es profesional, ya es profesional la cosa, sí, ¿no? Entonces, si no hay eso, hay menos difusión y yo creo que hay que darle en esto. Hay muchas posibilidades. Igual un saludo para toda la gente, ¿no?, que autogestiona y crea hip hop desde su forma de ver y desde su hacer diario, ¿no? Y la gente tiene miedo de decir que es profesional. Claro, también. Porque tiene miedo, pero sos profesional, si vos haces tu trabajo, tengo que cobrar, tenés por que hacer comer, fotos, hacer tu vida, tener tu vida gira en torno a eso, y pasaste más de 25.000 noches sin dormir en tu casa por tu trabajo, vos estás haciendo las cosas profesionalmente, claro, lo querés llevar a un nivel, quizás no sos el mejor, ninguno de acá, de los que estamos dentro de esta habitación, somos los mejores, ninguno, pero nosotros queremos hacer las cosas bien, y eso te lleva a ser profesional. Entonces, para mí, está confundido la palabra profesional o underground. Piensa, claro, que el underground no puede es ser algo profesional, sucio, claro, mal hecho. No, underground es una palabra que va referida a la distribución y al método de producción de tu música. Si vos no le pedís nada a nadie para producir y para distribuir, vos sos underground. Y por más de que tengas un video con 255 mil millones de visitas y tengas un estudio que vale 5 millones de dólares y vos no le pedís nada a nadie, vos seguís siendo underground. Claro. Es tu distribución, tenés tu distribuidora, tu sello, tu movida. Eso es underground. No es prolijo y sucio. Independiente es importante. Claro que salió de la palabra de underground, o sea, como claro, abajo de la tierra, claro, abajo de la tierra. Pero hoy, o sea, ya no existe ese underground, hoy el underground somos nosotros, o sea, haciendo la movida independientemente y llevándolo lo más lejos posible. Así es. Recordándoles que es importante la organización y la autogestión, ¿no?, para la construcción y también el apoyo del público, claro, también es importante, apoyo, supuesto, no es que queramos que, por ejemplo, hacer eventos que cuesten, ¿no?, pero hay costos, entonces es importantazo que el apoyo, porque cuesta la huevada. Así es, un saludo para toda la gente, ¿no?, hay igual Marmotén que está ahí en la cabina, más y toda la people. Estamos aquí construyendo, esa es la actitud, mis brothers. Y tu mafia en la casa. Yo quería comentar algo, hay una, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo. Hay esta calle que es grafiteadaza ahí en Chile. Estoy seguro, ¿cómo es esta? ¿Cómo se llama? Pues es un lugar ahí en Chile que está todo grafiteado. Ah, Valparaíso. Valparaíso, ¿no? Creo, no estoy seguro. Está Museo Cielo Abierto, el San Miguel, departamental, también. Sí, es una locura, sí. Son proyectos que se han ganado algunos. Incluso hay un sector que es departamental, que en San Miguel, que es el Museo Cielo Abierto, que fue ganado un proyecto por un muchacho de arte, que ni siquiera está ligado al mundo del hip hop, pero le pagaron a muchos grafiteros por pintar bloques, edificios grandes. Ah, ya. Y tú pasás y por lo menos hay 15 bloques por este lado de acá y entráis de nuevo por la villa, por el otro lado, y están todos grafiteados por todos lados. Pero son proyectos, Valparaíso también está todo pintado. Es que hay tantos pibes que si no le das un lugar para pintar, tenés problemas, se lo tenés que dar. Sí. Pero igual, así no les den, se pinta donde sea. Se pinta igual, claro. Ahora, por ejemplo, lo que es el grafiti y la pintura está pasando a rayar el metro. Ah, ya. Y las micro. Y eso es como súper mal visto socialmente. Claro, ¿no? Así, la sociedad en Santiago. Pero igual la gente, o sea, se resiste, ¿no? Es como, sí dicen, no puede ser que la urbanidad... Y justo aquí va a haber un proyecto, digamos, se llama Habitat 3, en el que van a gestionar como toda la ordenanza, así como el ornamento de la ciudad, y seguramente ahí va a suceder algunas cosas, ¿no? Tal vez fondeen las paredes, pero la gente no se va a desanimar y va a preferir volver a seguir a salir otra vez, ¿no? En las misiones, digamos. A pintar. Claro. Sí, en Buenos Aires eso está rudo. Ahora están allanando la casa de los grafiteros, allanando, lo ponen por televisión. allana la casa de los grafiteros. Hay una crew muy importante allá que es súper conocida, que se llama Goal, la Goal Crew. Y son unos monos que pintan, se pintaron todos los trenes que hay. Aparte viene la gente de afuera, Suiza, Alemania, todo lo que esos lugares que son muy graffiti, Madrid, Barcelona. Y vienen a Buenos Aires y pintan siempre con ellos, con esos locos y con un par de crew más de allá, 031 y un par de crew. Los soquetes, sí, los Ox. Bueno, y los locos empezaron a allanar a las casas. O sea, ahora está casi imposible pintar un subte. Antes se clavaban un doble wallcard ahí como unos enfermitos, se metían dos o tres, o hay gente hasta que incluso se ha clavado un doble wallcard solo. Entrar solo al subte y clavar un doble wallcard como un par de monos que hay allá que lo hacen. Pero hoy está súper jodido esa movida. Está claro. Ya los policías investigando, ya hay... Claro, en Francia hay policía especial. En Francia hay policía especial para... Bueno, los Francia es una plaga. Francia es una plaga. No hay lugar ya para pintar. No hay está lugar. Jodido, sí, en Francia. De ley, increíble, sí, Francia, increíble, sí. Increíble. Todo pintado. Y las multas llegan a 10.000 euros si te agarran. Hay cartel. En Alemania también hay carteles con se busca, pero en vez de con una cara, con un tag, ¿entendés? Qué loco. Es tremendo. Qué loco. Se busca este. ¿Quién es este, culiado? Claro. Está arruinando. Ya nos va haciendo gastar, no sé, 200 millones de euros arreglando todo lo que pintan. Que la huevada es que arreglan, es que en vez de dejar deberían de... Claro, o sea, deberían dejar en vez de arreglar. Sí, estaría buenazo, sí. Claro, y la represión también, ¿no? Que está ahí hostigando a cada momento, ¿no? Si es fuerte, digamos, aquí por pintar, si te clavan ahí tu creo que es tus 5 días de ahorita, si es que no es reincidente. Si es que es reincidente ya se complica, y si es que es... Bueno, hay historia de graffiti en Brasil. Una vez me acuerdo que me contaban que un muchacho por rayar le pegaron un balazo en el metro. Así, ahí mismo. Claro, aquí hay una historia de un grafitero, ¿no? 16 años uniformado, Paul Wanyuna se llama. El man salió de clases con un pana y pintó Paul, así su nombre, ¿no? En una pared llega un patrullero, se lo lleva, lo desaparece y aparece el día siguiente muerto en una quebrada ahí. Shit. Y este nas, ¿no? Y la gente se unió como para buscar que los culpables y todo, ¿no? Y toda la nota, pero la ley es así, ¿no? Incompetente, como decíamos hace un rato. Allá hay una movida de un pibe que se llama Power, que en su momento es de zona sur, el loco. En su momento fue una plaga por todos lados. Lo encontraron pintando y un loco le dio de atrás con una, ¿viste? Las llaves del tren, ¿sí? Para las tuercas. Le dio de atrás en la cara, le arruinaron la cara, le destrozaron la cara. Mal jodido, jodido. Claro, sí es fuerte, pero igual es la nota, ¿no? Unirse también. Y si fuese cuestión, el dueño del tren todavía, pero... Claro, un que le pagan ahí, claro, el básico, un huevón, le rompe ahí la madre a un man. Claro, o sea, está bien que haga su trabajo, si su trabajo es impedir que pinten, que lo haga, pero no le rompa la cabeza, le la vida a una criatura. Dele. Sí, sí pasan cosas, ¿no? Y a veces no son como tan... O sea, no se las cuentan, ¿no? Pero es importante mencionar esto y también... Decirles a estos señores gendarmes que se dejen de huevadas, así, malditos. ACAB. Y bueno, la cuestión es que también queríamos unas palabras, ¿no? ¿Qué ustedes, qué les sugerirían, qué les podrían decir a las nuevas generaciones, tanto de la capital aquí de Quito, que estamos, como de sus poblas, ¿no? En donde están ahí, a la nueva gente que se está metiendo en esto del rap, que quiere hacer hip hop, que quiere construir desde el hip hop y evitar otras notas, ¿no? ¿Qué le podrían recomendar a la gente como un mensaje ya más que local, regional, digamos? ¿Qué le podrían dar como... Que escuchen como al Incógnito, ¿sí? Y al Fianro. Eso. Mirá, brother, la verdad... yo no soy muy así de consejero, ¿no? O sea, yo lo que siempre digo es que se la pasen bien. Ya está, que es más que eso... Hay algo muy importante, que es más importante que tu vida misma, que es lo que vos estás viviendo ahora. Lo que vos va a venir, vos no tenés idea lo que va a ser, por más de que lo planees, puede pasar cualquier cosa y varía. Lo que pasó, no va a poder hacer una mierda porque ya pasó. Entonces lo más importante es ahora, lo que vos tenés ahora, esto es lo más importante que hay, no hay nada más importante, no hay nada más. Es esto, el momento, vivan el momento, si tienen ganas de hacer algo, háganlo. Carpe piénselo, que piénselo, haga bien. Yo soy muy de así, de ríe hoy y llora mañana, o sea, soy muy así, quizás no sea es la mejor forma de vida, pero es lo que hago yo, por eso no, viste, no puedo, no digo, pero yo lo único que digo siempre es la pasen bien, no caen a nadie, no mientan a nadie, no le caen la novia a nadie, no le caen la gente a nadie, claro, no le caen la claro. mujer a nadie, no caen plata a nadie, no le mientan a nadie, sean honestos, vayan adelante, pero hagan su vida, no claro. escuchen a nadie, y así como no sigan adelante, nadie, sigan adelante trabajando. Sí, yeah. trabajando y haciendo lo que quieran hacer, tanto con la música, skate o lo que sea, y nada, y date todo el tiempo que puedas con tu vieja, loco, con tu hermana, con tu mamá, eso es lo importante, lo más importante, la única crew que hay real es tu familia. Por más de que haya gente que tiene problemas con su familia, porque quizás nosotros aquí están todos asentando, pero quizás hay gente que no tiene esa posibilidad de, porque le tocó una familia que, pero hay otra familia. La familia no es solamente la sangre, hay familia también que vos conocés en la calle o que conocés en cualquier otro lugar. Esa familia, esa familia es la importante. Pero, y muchas gracias a mi familia que nos va a colitar en el evento, todo el mundo, ahí va a estar ahí los primos, los sobrinos, todo el mundo. Ahí vamos, ahí vamos. Igual agradecerles acá a los invitados y a toda la gente que permite que cada día se pueda vivir el presente, nuestro presente hip hop, así que nos vamos a ir con este temita ahí desde Basuras Crew, desde Argentina, esa es, esto es Nunca y Zulu Radio, un saludo para la gente, gracias por venir acá, Chile, Argentina, Ecuador, toda la people, yeah boy, Nunca y Zulu Radio, la conexión real, Triángulo Studio, baby. Mamá, yo te pido perdón, por hacerlo real con mis bro, te juro que no ando en nada raro, cada vez lo veo todo más caro, decime quién soy. Seguí confiando en mí, que estoy haciendo lo real, es puro amor a mí. Make it for real, esto es what love real. Yeah, por eso clavo hit, Kim Kim baby. Representa más que esos haters, joder como la miel para el deleite. Combato duro contra esos fuckmessers, brother mil veces. Si no lo hago, esa mierda no crece. Mira los ojos de mi vieja, noviembre llegó temprano. Viejos años olvidados de encierro tras retina, hermano. Con el silencio en sus manos, tus solos dedos claro. El miedo se sufre, prometo cuidarme del frío, esquivo dardos. Tengo este equipo que no ampara mal. La sonrisa de mí me resguarda cuando está todo mal. Nunca fue un juego a todo nada por mi team, perro. Underground rap, azul azul sobre el track negro. Sé que tengo que hacer, mamá, te pido perdón. Así para el parque, soy un king como LeBron. Confía en mi don, todo lo que ves es por tu dedicación. Te juro que no espero, lo hago puro y veo. Hay muchos haters sueltos que tú con el juego. Conspiran pero se comen el mural entero. Rock the city como el cabe a lograr portero. Mamá, perdón. Sé que siempre tenés razón, pero conozco mis razones y sé a dónde voy. Conexión real con el flow, lo mejor que hay from the soul side. Sí. Nacido para rimar, sí, a la cima es donde quiero llegar. Vieja, espero que lo entiendas, pero quiero coronar. Ya no paro ni un segundo más, man. No ando en nada raro, te lo juro, es puro rap. ¿Quién soy? Mamá, yo te pido perdón, perdón por hacerlo real con mis bro. Te juro que no ando en nada raro, cada vez lo veo todo más claro. Decime quién soy, quién soy. Mamá, yo te pido perdón, perdón por hacerlo real con mis bro. Te juro que no ando en nada raro, cada vez lo veo todo más claro. Decime quién soy, cada vez lo veo todo más claro. Esquivo el sistema haciendo business por el barrio. Perdón, viejita, te amo. Mis perros más confiables que esa gente que votas vos. El diablo nos junta, nos cría Dios. Ya me gané el infierno por grabar mi voz. Fíjate quién sos, porque ya sé quién soy. Es un todo nada y estos perros van igual. Te pido perdón, mamá, por mi amor al rap, por mi don narrar con mi voz, plasmar con mis bros, andar por hip hop, cambiar todo lo que tengo, mi misión, rapear desde tan chico, rap, practico desde guachito sobre track, transito, aplico lo que transmito. Te juro que no ando en nada raro, pero igual vaca al mulo y algo rudo que va al lado. Volví a nacer para volver a morir, mamá, te pido perdón, tengo el vicio de escribir, estoy preso entre barras de tinta, lo confieso, pero es que tengo que terminar todo lo que empiezo. Dame paz, dame luz, hago rap, soy del sur, la conexión real y mis hermanos del hood. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio, te esperamos en una nueva edición.